Morenilla y Casimiro, una historia de amores y músicas que se desarrolla en la provincia de Mendoza, pero que tiene patas por el bolsón y que no tiene fronteras en un punto también. Querido Casimiro, tanto tiempo sin verlo y a la vez uno se siente cerca siempre, ¿no? Exactamente, es como si estamos igual. Estamos bonitos todavía, jóvenes. ¿Cuál es esa otra manera que anuncia la canción que escuchábamos recién? Bueno, justamente, nos conocimos en el medio de los viajes y giras cuando yo tocaba acá con otra banda, que viví 5 años acá en Buenos Aires, y bueno, nos quedamos en el monte, nos quedamos en la Sierra de Córdoba. Elegimos ese lugar, y el de otra manera tiene que ver con que estamos tratando, porque siempre cuesta un montón, pero estamos tratando como desenchufarnos de la teta del sistema. Hicimos nuestra casa con barro, la hicimos nosotros, con materiales reciclados. Estamos todo el tiempo tratando de que la huerta prospere y que nos dé el alimento. Tratando me preocupa, Casimiro. El tratando, y es que a veces la falta de agua se... Y la misma... Bueno, el tema es desenchufarse del dinero. Y entonces buscar otros métodos de alimentación, de intercambio, de producción. Y bueno, lo más que se pueda. Parte de esa producción, que es la vida misma, se puede ver en alguno de los videos de los chicos, porque hay unos cuantos videos dando vueltas en YouTube donde se puede ver también un poco ese ámbito en el que han decidido vivir y construir esa vida justamente, ¿no? Sí, bueno, ahí se, por ejemplo, los primeros avances buenos de la casa fueron a través de mingas que se hacen en los barrios allá. Donde vamos, bueno, este domingo minga en la casa de tal, el otro minga en la casa del otro, y así avanzan, porque cuando hay 7, 8, 10 personas metiéndole barro a una pared, haces 4 paredes en un día. Y ya terminás la primera o segunda etapa de un ranchito. No pagaste el barro ni pagaste mano de obra, porque en definitiva lo que estás poniendo es el tiempo que después vas a invertir en ayudar a otros, ¿no? Exacto. Por ahí va. Morenilla, también hacen mucho laburo en subtes, en tocar en la vía pública. Y en esa vida serrana, de repente meterse en la ciudad y meterse bajo tierra. Una locura. Me imagino que también con esta cuestión extraña que es ir con la música a un lugar donde la gente en un punto no te está esperando, ¿no? No fue al centro cultural, al bar, al boliche a verte tocar, ¿no? Entonces, ¿cómo es ese encuentro? Y tiene mucha magia, yo creo, porque es eso, la gente va como en su mambo, con sus preocupaciones y con sus mochilas, y de repente como que algunos se despiertan un poquito en ese momento, ¿no? Está bueno ver qué despierta en los demás la música. ¿Y cómo es para ustedes en su vínculo compartir el proyecto musical, pero también la vida? ¿Tratan de separar esos momentos de decir la música está en medio de todo lo que hacemos, o paramos y ensayamos y tales días nos dedicamos a esto? Y estamos en eso, aprendiendo también, ¿no? Con nuestros niños, con nuestra casa, haciéndole siempre el lugar a la música. No es fácil, porque se mezcla todo. A veces ensayamos de prepo, ¿viste? Sacamos todo y los niños están ahí dando vueltas y decir, bueno, estamos ensayando para trabajar, trabajamos de esto. León, que tiene 5, ya lo entiende. Casi viene con nosotros, pero a último momento prefirió quedarse jugando. Y podría ser el batero ya a esta altura. El manager que se... El manager. Cobra muy bien. Cuando a veces sale con nosotros, hacemos muchos toques en ferias alternativas. Bueno, allá en la sierra hay un montón de ferias, son intercambios de semillas, ferias orgánica, vegetariana. Bueno, estamos todos en esas movidas, y todos los fines de semana hay movida en algún lugar por las sierras. Y él nos acompaña solamente en los discos, después de tocar. O sea, él canta también una canción, pero lo hacemos ensayar, que trabaje también. Pero bueno, es como que hay que hacerse el espacio, el hueco. Y si no, también hacemos intercambio de niñeras. Claro. También hacemos intercambio, vienen los niños. Te cuido de los otro, niños, cuídame los niños, que tengo que ir a tocar. Y la otra vuelta, para grabar un par de voces que teníamos que hacer, hace una semana estábamos haciendo eso, los niños en la casa de otro y nosotros grabando en la casa unas voces que teníamos que hacer. Morenilla y Casimiro con nosotros en Clave Reggae, sobre todo un género que ha encontrado, me parece, un poco este espíritu que vienen comentando del modo en el que quieren vivir y que algo se refleja en ese roots, ¿no? Sí, para nosotros el reggae, el dancehall, el hip hop, que son cosas por las que más o menos damos vuelta, es una manera de comunicar, es como subirse, es como un lenguaje. Entonces, escribir un libro, hacer un disco o pintar, o sea, un lenguaje dentro de la música que nos hace decir unas cosas, y también hacemos canciones más suavecitas o más tranquis que nos hace decir otras cosas. Y eso también está bueno, porque por un lado va la cosa poética y en el ritmo del reggae, del dancehall, podés como tirar un poco más, ¿no? Como que tienes actitud de que podés ser un poquito más protestón o podés decir más cosas porque te da más espacio. Sí, es más del enunciado, ¿no? Después las canciones te llevan por un lado más melódico y siempre estamos haciendo búsquedas más poéticas a través de las canciones. Morenilla y Casimiro con nosotros, con guitarra, con una pianica. ¿Qué más tenemos? El charango. ¿Y cómo se llama este maravilloso silbato? El cazú. Claro. Vamos a ver si podemos hacer alguna canción. Bueno, meta lo que guste. Bueno, vamos a hacer una canción mexicana. Recordarán mis pregones, porque dejo el sentimiento, porque dejo el sentimiento sembrado en sus corazones. Adiós, adiós, madre del río, madre del río. La lluvia negra en el caserío. Adiós, adiós, madre del monte, madre del monte. La lluvia negra en el horizonte. Donde crecí, aunque me miren a mí, humilde en mi proceder. Adiós, adiós, madre del río, la lluvia negra en el caserío. Adiós, adiós, madre del monte, la lluvia negra en el horizonte. Adiós, madre del río, la lluvia negra en el caserío. Adiós, adiós, madre del monte, la lluvia negra en el horizonte. Morenilla y Casimiro con nosotros llevándose de a poco la mar en coche de hoy en una semana con muchísima música en vivo en esta franja de cierre del programa y que concluirá mañana con la presencia de Lisandro Aristimuño. Ayer tuvimos la suerte de la visita de Mariano Luque, músico riojano que anda también ahora viviendo por la provincia de Córdoba. También tuvimos un repaso por los sintetizadores que se usaban en la Unión Soviética y también estuvo el querido Mariano Fernández Bussi después de Me Darás Mil Hijos con su nuevo proyecto O. Se va completando también todo un mapa federal que nos va hablando de las músicas que van surgiendo en cada uno de los puntos de la Argentina y por qué no viajar también por el mundo con todo esto. Veo que te calzás la guitarra, Casimiro, se viene otro temita en vivo. Bueno, dale, dale. Tenemos una canción que habla del baño seco, que no sé si la gente lo conoce. Difícil que funcione muchas veces, ¿no? No, funciona bien. Funciona muy bien, funciona muy bien, porque aparte no hay que contaminar las napas, porque allá en el monte, ¿a dónde tiras el agua? Claro. Si tiras la cadena, ¿a dónde va? Uh-huh. Estás en el medio del monte, entonces hay que... Además, fabricás tierra, tierra fértil, tierra buena. Entonces, bueno, estamos haciendo esta canción muy divertida también. Una canción del baño seco, qué buena. Una canción del baño seco que me parece que no había. Y descubrí que el aserrín es un aliado para mi evolución. Baño seco para transformar la realidad en un abono natural, natural. Tierra somos, ya la tierra vamos. Tierra somos, ya la tierra vamos. Sobre este problema, nuestros desechos dañan el ecosistema. Agüita sagrada, cuídala, se acaba. Agua sucia termina en el río, en la napa o en la casa de otro, y también en tu casa. Agüita sagrada, cuídala, se acaba. Parte de mi cuerpo, gracias por tu magia. En la casa de otro y también en tu casa. Dale amor a la tierra, regálale tu miel. Dale amor a la tierra, regálale tu miel. Dale amor a la tierra, regálale tu miel. Dale amor a la tierra, regálale tu miel. Como lombriz que se pasea oronda por el compost. Un baño seco para no contaminar. Pachamama te lo agradecerá. Tierra somos, ya la tierra vamos. Tierra somos, ya la tierra vamos. Regálale tu miel, dale amor a la tierra. Regálale tu miel, dale amor a la tierra. Regálale tu miel. Mucho amor, mucho amor, mucho amor. Me dejó de la cara una canción al baño seco, directamente el aserrín como parte de la evolución. ¿Quién diría? La filosofía que se propaga en esta canción que acabamos de escuchar. El día que exista una pyme de baños secos realizada, una cooperativa por ahí de gente que quiera hacerlo, el jingle ya está para la publicidad. Sí. Particularmente trabajamos para eso con alguien que lo fabrica en Córdoba. Y no le gustó la canción. ¿No le gustó la canción? No. ¿Pero qué otra cosa puede ocurrir en un baño seco que no es darle amor a la tierra a través de la mierda de uno? Era muy explícita, parece, la canción. ¿Viste? No sé qué esperaban. Pero tuvieron miedito, parece. La canción viaja, la queremos cantar igual, así que... Yo me imagino en las ferias de artesanos todo el público ahí coreando, sí. ¿No? La hemos estrenado en estas ferias que te hemos contado un par de veces y la verdad que sí, llama mucho la atención y le gusta a la gente. Incluso para algún candidato que diga que no, miren, no voy a llevar cloacas nunca al barrio, pero pueden hacer baños secos y llevar esta canción, ¿por qué no? Bueno, pero de todas maneras es que justamente lo que queremos reforzar es la idea de que no te hace falta la cloaca, flaco. Uh-huh. O sea, andá, en tu casa lo podés hacer. Bueno, está acá en el medio de la ciudad, obviamente no sé dónde va a sacar tierra. Uh-huh. Se puede igual, se puede porque producís más tierra, o sea, es así. Incluso vienen sistemas, digamos, muy bien, con muy buenas terminaciones, o sea, de losa y todo, para hacer el baño seco en tu casa. Viene todo perfecto. Bonito y todo, sí. Sí, sí, bueno, sí. He quedado de la cara. Hay una canción dedicada al baño seco, la primera en la historia mundial, imagino. Así que aquí tenemos el honor de presentar en una radio la primera canción a un baño seco. Tenemos tiempo para hacer una más y lo que tengan ganas. Bueno. Dale. Vamos a hacer una canción de colegas de allá de las sierras que se llama Índigo, que es una banda de reggae muy, muy linda. Y bueno, también la misma filosofía de vida, entonces esta canción nos gusta mucho de ellos. Y te digo, se llama. Dos, tres, sí. Y Casimiro con nosotros llevándose el día de la mar en coche. Muy pronto una canción con la producción ni más ni menos que del querido Goyo Galde. ¿Cómo viene ahí ese laburo? Ah, sí. Terminamos una canción hace poco y bueno, nos comunicamos con él para preguntarle cómo era la onda de masterizar para las redes sociales, que tiene como diferentes decibeles y toda una forma de masterizar distinta. Porque si no te bajan el volumen a todo y queda horrible. Bueno, uh-huh. Entonces dijo, bueno, mándame la canción que lo hacemos. Así de fácil, ¿viste? Entonces, bueno, dale, loco, bueno, te la mando. Y ahí prosperó. Así que en los próximos 15, 20 días va a estar ya subido. Y ahí vamos a presentar la canción, se llama Otro Tú. Así que se las enviaremos luego, así, una calidad de sonido distinta a la que podíamos nosotros terminar en nuestra compu, así, con nuestro programita, nada más. Muy bien. Morenilla, Casimiro, muchísimas gracias por esta visita por aquí. También aprovechar para mandar el abrazo a los amigos que laburan en el INAMU y que permiten también la posibilidad de que los músicos puedan viajar por el país y que muchas veces ayudan con bares de producción y demás. Uh-huh. Una conquista histórica de los músicos organizados en Argentina, ¿no? Sí, muy bueno. Muy bueno porque, bueno, Podíamos hacer este viaje y abaratar los costos, además que como viajábamos con los niños y todo, decir, bueno, la verdad, y aparte que tiene que ser así un poco, pues si no, no puedes preparar nada. No, no, ¿qué expectativas tenés de ir a de viajar, de ir a otro lugar? No puedes prepararlo si tenés que estar pensando que el pasaje sale tan caro. Uh-huh. Está bien, hay lugares que cuando quisimos viajar a Mendoza no conseguimos, porque la empresa no cubría ese espacio. Por ahí falta otra empresa más que realmente cubra todos los espacios y destinos que no tengan que ver con Buenos Aires. Claro, totalmente, que no cuando, todo concentre acá en un embudo. Claro, cuando venía a Buenos Aires hay destinos y hay pasajes, está todo bien, pero cuando querés viajar Córdoba-Mendoza, no. Córdoba-La Pampa tampoco. Entonces, bueno, faltaría por ahí ampliar ese rango para que la comunicación no sea venir acá solamente. Clarísimo. Morenilla y Casimiro aquí con nosotros llevándose la mar de jueves.